quizá en este mágico viaje que cada noche iniciamos desde la radio, un viaje espacial, un viaje imaginario, pero realmente hermoso, porque recorremos todos los lugares sabidos y por haber, conocemos a todas las personas conocibles, disfrutamos de cada instante como si fuera el último que nos tocara vivir.